20 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura actual en Buenos Aires 22 grados 4 décimas y estas son las noticias en Diario del Futuro. El Senado trata la ley contra el grooming. La iniciativa tiene como fin combatir acciones emprendidas por un adulto con el objetivo de ganarse la amistad de un menor para abusar sexualmente de él. En otras noticias, el Bambino Veira informó a sus fans que lamentablemente va a tener que cerrar su fanpage de Facebook. Descubren el fósil de felino más antiguo. Tiene una antigüedad de entre 4 y 6 millones de años y fue hallado en Asia Central. Según los investigadores, el hallazgo fue posible siguiendo pistas encontradas en la primera agenda de Gerardo Sofovich. Falso McDonald's es furor en Afganistán. Un empresario montó la fachada imitando el estilo de la firma norteamericana de comidas rápidas. El creador de esta idea y dueño del restaurante es un humorista local llamado Nick Alboulud, quien tiene como mascota un gato amarillo que le robó a su vecino. Una jueza porteña citó a Gandhi en un fallo. Se trata de Elena Liberatori, que citó al indio en un fallo en el que ordenó al gobierno de la ciudad que brinde asistencia habitacional a una familia. Las autoridades del PRO ya anunciaron que no acatarán el fallo en un comunicado que cita a Durán Barba, Hitler, las Trillizas de Oro, Roberto Gómez Bolaños, que en paz descanse, Alejandro Biondini, Eduardo Feynman, Torquemada, el libro gordo de Petete y Álvaro Alzogaray. 22 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura en Buenos Aires 22 grados 4 décimas y estas fueron las noticias en Diario del Futuro.